El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, jueves 7 de marzo de 2024. La CETERA realiza hoy una jornada nacional de protesta sin paro. Será para reclamar que el gobierno pague el Fondo Nacional de Incentivo Docente y mejore la oferta salarial que hizo en la paritaria. La jornada incluirá acciones en las provincias y un acto a las 10 de la mañana frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. La secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso, dijo que impulsan una ley que garantice el pago del FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que por decisión del gobierno de Javier Milei no se pagó por primera vez en 25 años en este 2024. Nosotros vamos a estar movilizando al Congreso de la Nación porque estamos impulsando una ley. Hay 9 proyectos de ley en la Cámara de Diputados de distintos legisladores de muy diversas bancadas donde se plantea el envío de los fondos del FONID a las provincias. Nosotros vamos a estar allí concentrándonos con una jornada nacional de protesta donde estamos invitando también a los legisladores. Vamos a pasar por sus despachos para poder avanzar en el tema de la ley. Sonia Aleso destacó la promesa que hizo el gobierno en la paritaria de empezar a pagar lo adeudado a comedores escolares y también el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, pero reclamó que pague el FONIT y mejore su oferta de llevar el mínimo docente de 250.000 a 310.000 pesos. La propuesta que hace el gobierno es una propuesta muy por debajo de las expectativas de los docentes, más en función de que la situación real que hoy tenemos es que los docentes de muchas provincias cobraron menos. Es una buena noticia el tema de que se empiecen a girar los fondos para comedor y copa de leche, para infraestructura escolar y para la jornada extendida y el fondo compensador. Y me parece central el tema del FONIN. Porque no hay posibilidad de discutir una propuesta salarial que tenga que ver con la mejora del salario docente en todo el país sin que se discuta el monto del FONID y la recuperación de los montos que el gobierno no transfirió del FONID. Creo que el gobierno tiene que enviar el FONID, tiene que venir a la próxima reunión con una propuesta que sea mucho mejor y por el otro lado tiene que garantizar el FONID. Declaraciones de Sonia Aleso, secretaria general de la CETERA, en el programa Canto Maestro, el programa de CETERA que se emite en las radios comunitarias de Farco. Los trabajadores y trabajadoras de Telam se mantienen en estado de alerta en rechazo al cierre de la agencia estatal. Hoy es el cuarto día sin noticias ni servicios de Telam y con sus edificios vallados y repletos de policías. Recordemos que, además, las más de 700 personas que trabajan en la agencia fueron licenciadas el lunes por 7 días. La delegada Andrea Delfino dijo a Farco que para cerrar Telam debería votarse una ley. Queremos trabajar. Y la empresa no solamente nos licenció por mail, sino que además puso vallas y custodia de policía federal para que no podamos entrar a cumplir con aquello por lo que percibimos un sueldo, que es trabajar. Lo que sí quiero dejar muy en claro, la agencia no está cerrada. Para que se llegue al cierre de Telam, con tantos intentos que hubo de cerrarla por distintos gobiernos, la democracia gestó las herramientas para que el cierre de cualquier empresa del Estado tuviera que cumplir una serie de procedimientos y de pasos administrativos y formales que incluyen la sanción de una ley para cerrar la empresa. Telam no se cierra, decimos nosotros, y la realidad es que Telam no está cerrada. Lo que está es intervenida con un interventor que resolvió, entre gallos y medianoche, dejar a todos los clientes de Telam, a todos los usuarios de Telam, sin servicio, incumpliendo contratos, dicho sea de paso, y a los trabajadores licenciados por una semana. Esto es la semana que estamos corriendo, esperaremos a ver qué sucede en los próximos días. Los trabajadores y trabajadoras de Telam, en este cuarto día con la agencia paralizada, se mantienen con un acampe en la puerta de los edificios en la ciudad de Buenos Aires. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba, porque allí fue condenado a prisión perpetua el femicida de la joven Sofía Sosa, José Luis Gómez. Este femicidio fue cometido en la localidad de Salsipuedes. Nuestra compañera Jessica Isasi, de Radio Curva, de esa localidad, estuvo cubriendo todas las alternativas de este juicio. Este es el informe para Farco. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Prisión perpetua para el femicida de Sofía Sosa. Llegó a su fin el juicio por el femicidio de Sofía Sosa en Salsipuedes. Luego de 3 días de proceso judicial, testigos y peritos aportaron los elementos necesarios para que un jurado popular declarara culpable a José Luis Gómez, expareja de la víctima. El crimen había sacudido a Salsipuedes horas después de los festejos por el triunfo del Mundial de Fútbol 2022, cuando la joven de 23 años fue asesinada frente a su hijo de 3 años y con el botón antipánico en la mano. A través de un exhaustivo trabajo de la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación de Violencia de Género a cargo del fiscal Pablo Cuenca Tagle, se llevó adelante el relevamiento de las pruebas para la elevación a juicio de la causa. Rogelio Ramiro Fernández, secretario de dicha fiscalía, detalló los pormenores de la condena. Finalmente, el tribunal, que estaba integrado por jurados populares, es decir, jueces que no son jueces técnicos, sino que son del sorteados entre todos los ciudadanos, sumado a los jueces técnicos por unanimidad, resolvió condenar a prisión perpetua por considerar al autor penalmente responsable de homicidio triplemente calificado. Esto es por la circunstancia de haberlo cometido contra su expareja, mediando alevosía y en un contexto de violencia de género. En virtud de eso, la condena que se le impuso es de prisión perpetua. Por su parte, Cristina Paiva, tía de Sofía, se refirió al proceso de acusación llevado adelante por la fiscal Mercedes Balestrini y señaló: la verdad que la fiscal a cargo, Mercedes Balestrini, hizo un excelente trabajo. Lo imputaron por los 3 cargos que fue juzgado. Así que, como familia, estamos conformes. El caso plantea también para la comunidad de Salsipuedes una profunda necesidad de revisar y articular redes de apoyo para las mujeres e infancias en riesgo de vulneración por violencia de género, ya que Sofía, con el apoyo de su familia, había realizado las denuncias correspondientes y tal, y como quedó claro en el juicio, fue víctima de una violencia de género estructural. Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi, de Radio Curva. Y se viene el 8M y los movimientos feministas se preparan para parar y movilizarse mañana en todo el país. En Neuquén, uno de los reclamos principales y más fuertes será el del derecho a la vivienda. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. En el marco del 8M y la movilización que se prevé será mayoritaria y masiva en el centro de la ciudad de Neuquén, diferentes organizaciones sindicales, políticas sociales, derechos humanos y feministas van a movilizarse. Entre las organizaciones se encuentra mujeres del MTD. Ellas han decidido hablar sobre la emergencia habitacional que golpea particularmente a las jefas de hogar. Denuncian que no se destinan presupuesto a la construcción de viviendas. Además, denuncian que estas empresas con candado que empiezan a verse generan obreras sin trabajo. La consigna de mujeres del MTD para este 8M será ni una menos sin vivienda. Escuchemos a Brenda, integrante de la organización. Nosotros hoy por hoy, el 80% de nuestras socias somos mujeres. Es realmente eso de Ni Una Menos Sin Vivienda, nos fortalece, nos lleva una vez a la calle, ¿sí? Por nuestros derechos y por también por la defensa del techo, ¿sí? que nos da dignidad. Hoy por hoy el plato de comida, somos especialistas en reproducir la comida, ¿no? Tenemos un paquete de harina, sí, sí. Y hacemos pan, hacemos tortas fritas, pero hoy por hoy lo que es el techo es muy inalcanzable para muchas compañeras, muchas familias, y bueno, en esta lucha estamos. Hoy vemos las obras paradas, las viviendas que deberían estar en construcción se paralizaron. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. En Rosario, la policía volvió a la práctica de subir a los colectivos para pedir documentos. El gobierno provincial no da explicaciones. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria. En Rosario, la policía pide documentos en los colectivos y los concejales quieren saber por qué. A través de un pedido de informes, el Consejo Municipal de Rosario quiere saber el motivo de los diferentes operativos policiales en los colectivos de Rosario. Dichos operativos, ordenados por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, constan del requerimiento del documento nacional de identidad a diferentes pasajeros del transporte urbano. El concejal, justicialista y autor del proyecto, Mariano Romero, comentó que varios usuarios denunciaron que esta medida, que tiene el fin de averiguar antecedentes penales o algún pedido de captura, es muy selectiva. Lo que ha sucedido es que en varias situaciones hay vecinos que han denunciado que estaban arriba del colectivo y pidieron de manera selectiva a dos o tres personas muy puntuales del DNI que estaban sentadas, por ejemplo, pasajeros que estaban sentados uno al lado del otro, uno sí, a uno le piden y a otro no. Uh-huh. Y de hecho, dentro de las personas a las que le piden DNI, aquellos que portan DNI, no todos son también demorados para averiguación de antecedentes, ¿no? Entonces, uh-huh, por eso también la importancia de saber cuál es la órbita de actuación en este sentido del personal policial. Por último, Romero dijo que el proyecto no se aprobará ya que no cuenta con las firmas necesarias y criticó las políticas de seguridad por parte del ministerio. Veo muy peligroso cierta instalación de un discurso y de una montada publicitaria de mano dura, uh-huh, que por otro lado no tiene correlato con la realidad por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, ¿no? Uh-huh. Que dicho sea de paso, este pedido de informe no se va a aprobar porque no ha reunido las firmas, uh-huh, incluso de concejales que se habían comprometido en este sentido, del oficialismo, con lo cual hay un intento de cobertura, por lo menos de no dar explicación alguna acerca de estos operativos, en el sentido de que algo que parecía prima facie solamente una cuestión rutinaria de poder conocer y tener información acerca de esto, también hay un ocultamiento de información que nos llama poderosamente la atención. Pero sí hay una puesta en escena, lo vimos con las fotos en las cárceles, determinadas cuestiones, con una sobreactuación, a la par de que determinadas políticas que hacen a la seguridad están siendo dejadas de lado por el mismo ministerio. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Villaguay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 7 de marzo de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 5 al 8 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.